cuando amanezca serás mujer. Quinceañera, ay, quinceañera, tienes la sonrisa de un ángel y aún serruneros por las noches para que despiertes más bonita. Ay, quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueño, sueño, sueño, quinceañera, que cuando despiertes ya serás mujer. Sonrisa de